Y además tenemos un teléfono de contacto, tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de Euskal Música, el 628514628, en el cual pues nos puedes mandar peticiones telefónicas. Nos puedes pues mandar cualquier petición que quieras dedicar a quien a ti más te guste. También si tienes ganas de escuchar algún tema dentro de lo referente a la música local, a la música de Euskal Herria, también lo puedes hacer. Y si tienes algún grupo o eres solista y quieres presentar el trabajo discográfico que acabas de publicar, ya sabes, nos tienes que mandar un WhatsApp a 628514628 y pasarás por aquí por Euskal Música para presentarnos dicho disco, para hablarnos de ese nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria de la banda y, por supuesto, cómo no, para deleitarnos con algún que otro tema en acústico. Estamos ya en el mes de julio, jueves 2 de julio en directo, sábado 4, domingo 5 de julio, en redifusión, en repetición, y Euskal Música, que va a ir poco a poco diciendo adiós. Será el próximo jueves 9 de julio, cuando concluirá esta nueva temporada de Euskal Música, la temporada 2019-2020. Y lo vamos a cerrar sorteando un lote de CDs compuesto por 22 CDs. CDs de Sesate, Galduak, Frenetic, Caótico, Leiotican, Eche, Encore, Emonachatu, Leonor Marichalar, Antón, Line, Sueños de Locura, Nonai, Sky Ketan, Vendetta, Sutik, Cuarto Oscuro, Sucarra, Los Hollister y Yosuyon y más. Este es el lote de CDs que vamos a sortear. ¿Qué tienes que hacer para entrar en el sorteo? Pues muy fácil, nos tienes que mandar un WhatsApp al 628-514-628, 628-514-628, poniendo tu nombre y apellidos. O si lo prefieres, nos mandas un mensaje privado al Facebook de Euskal Música, también poniendo tu nombre y apellidos. Así de fácil, así de sencillo, entrarás en el sorteo de los 22 CDs que vamos a sortear el próximo jueves 9 de julio, en la última edición del programa Euskal Música. Tienes de plazo para mandarnos esos mensajes hasta el miércoles 8 de julio. Dicho esto, vamos a comenzar la edición de este jueves 2 de julio en directo, sábado 4, domingo 5 de julio en redifusión. Y lo vamos a hacer con esta banda, lo vamos a hacer con Beyetz, que con Urbizu como punto de encuentro, varios músicos de pueblo procedentes de Escalaria, de Tricky Trends y de Orchi han dado vida a este proyecto musical, a esta formación donde quieren pasarlo bien, llenar de música y bailes las plazas. Con apenas 6 meses de vida, en 2018 la formación Beyetz editó 3 temas como carta de presentación para cumplir un objetivo. Ahora, en el 2019, regresan al panorama musical con lo que es ya su primer trabajo de estudio, Erraietatik. Y de él te extraemos los temas Berriz y Bihotza Gara. Daukagu gaur eguerdia. Berriz baka Zergertata berna zuloan Ez balira xatu Zergerta denbora Izoztuko bagenu Zergerta justiziak mendakua Garaituko balu Berri

Todo esto se encuentra en este nuevo trabajo discográfico, Hiragana. Ellos, Emendicat, recordando por supuesto el pasado con este álbum recopilatorio y Delta Extremos, Orain e Independence. Orain da zure garaia, aurrera iraman asmo guztiak, orain da. Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería, unisex, hombre, mujer. Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería. Teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería. Tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería. Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el 100.8 del FM, en este jueves 2 de julio en directo, sábado 4, domingo 5 de julio, en redifusión, en repetición, nueva edición del programa Euskal Música. Antes de seguir con más música, recordarte ese lote de CDs que estamos sorteando, 22 CDs de Sesatec, Galduak, Frenetic, Caótico, Leiotican, Etxe, Encore, Emon, Alchatu, Leonor Marichalar, Antón, Line, Sueños de Locura, Nonain, Sky Ketan, Vendetta, Sutik, Cuarto Oscuro, Sucarra, Los Hollister y Yosuyon y más. Esos son los 22 CDs que te puedes llevar solo por mandarnos un WhatsApp al 628-514-628 indicando tu nombre y apellidos, o si lo prefieres, mandándonos un mensaje privado al Facebook de Euskal Música, también poniendo el nombre y apellidos. Ya sabes que tienes de plazo hasta el miércoles día 8 de julio. Y ahora nos vamos con una banda. Publicaron el nuevo álbum grabado en directo el 9 de agosto del 2018 durante la última edición del festival Leyendas del Rock. Hablamos de En Bruto, hablamos de Sociedad Alcohólica. Un disco que es un reflejo del espléndido estado de forma en el que se encuentra la banda. Un atronador compendio de sus mejores temas interpretados con la contundencia que acostumbran a golpear en cada uno de sus conciertos. CD más DVD En Bruto, grabado el pasado verano del 2018 en el Festival Leyendas del Rock, y de él te extraemos Tiempos Oscuros y Niebla de Guerra. Los tiempos oscuros nunca se han ido. El franquismo es el que gobierna y manda. ¡No salimos de la puta oscuridad! ¡No! Tiempos oscuros. ¡Eso! Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese álbum en directo de Sociedad Alcohólica, álbum grabado en verano del 2018 dentro del festival En Leyenda Rock, el álbum en bruto. Ahí estaban sonando los temas Tiempos Oscuros y Niebla de Guerra. Y ahora nos vamos a ir hasta el recuerdo, más concretamente, si no mal recuerdo, hasta 1992. Nos vamos a ir con el álbum de E.H. Sukarra y de él te vamos a extraer los temas Wasen y Tripitisha. Yeah. El jueves 9 de julio, Euskal Música concluye la novena temporada en Berriozar Irratia en el 100.8 de la FM. Para celebrarlo, sorteamos un lote de CDs compuesto por 22 CDs. Sesatec, Galduak, Frenetic, Caótico, Leiotikan, Etxe, Encore, Emon, Alchatu, Leonor Marichalar, Antón, Lain, Sueños de Locura, Nonai, Ska Keitan, Vendetta, Sutik, Cuarto Oscuro, Sukarra, Los Hollister y Yosuyo Nimas. ¿Quieres este lote de CDs? Lo tienes muy fácil. Mándanos un WhatsApp al 628-514628. 628-514628, indicando tu nombre y apellidos. O si lo prefieres, mándanos un mensaje privado al Facebook de Euskal Música, poniendo tu nombre y apellidos. Tienes de plazo hasta el miércoles 8 de julio. Pues hasta aquí la edición de Euskal Música de este jueves 2 de julio en directo, sábado 4, domingo 5 de julio del 2020. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a estar contigo, será el último programa de esta novena temporada de Euskal Música. Será el jueves 9 de julio a partir de las 20 horas, 8 de la tarde, donde serán ya los últimos 60 minutos de esta novena temporada de Euskal Música. Ahí haremos el sorteo de ese lote de CDs, de 22 CDs, compuesto por Sesate, Galduak, Frenetic, Caótico, Leiotikan, Etxe, Encore, Emon, Alchatu, Leonor Marichalar, Antón, Lain, Sueños de Locura, Nonai, Skaketan, Vendetta, Sutik, Cuarto Oscuro, Sukarra, Los Hollister y Yosuyo Nimas. Esos son los 22 CDs que están incluidos en este lote de CDs que vamos a sortear el próximo jueves 9 de julio. Ya sabes que lo tienes muy fácil, nos tienes que mandar un WhatsApp al WhatsApp de Euskal Música, 628-514-628, 621-514-628, poniendo tu nombre y apellidos, o si lo prefieres, nos mandas un mensaje privado al Facebook, también poniendo tu nombre y apellidos. Ya sabes que tienes de plazo hasta el miércoles 8 de julio. Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves, será 9 de julio en directo, sábado 11, domingo 12 de julio del 2020 en redifusión, en repetición, será el último programa de esta novena temporada de Euskal Música. Hasta entonces, saludos, agur. Ezagutu ginen Neide Lehenezka Zeu esan zinen Eskutik Oatira Zen guztokoen Kapiño melzar batitan Estrenatu ginen Hai egun baten Untazen ebate Etxe kuatariak Bortzatu egin zuen Bezarkadarik ez Nire muzuek ez zuten Erantzunik batez Kai egun batez